planos blancos viene bajando un carro de mí. 11 de la mañana, 11 de la mañana y 11 minutos, y nos vamos a un contacto con el departamento de Rocha, con La Paloma, concretamente en la mañana de la 36. Ahí está Andrés Oregioni, que nos va a contar de una actividad importante que se viene en los próximos días. Andrés, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Hola, muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación y bueno, desde ya a las órdenes. Bueno, contanos primero vos, ¿vivís en La Paloma, naciste ahí? ¿Qué haces, qué actividad haces ahí? Mi actividad acá es, yo soy cocinero y también me dedico al rubro de la gastronomía, y sí vivo acá de hace 3 años aproximadamente, acá en La Paloma. Y no soy oriundo acá de La Paloma, sino más bien tenemos grandes, echamos raíces los Oregioni por acá hace como 40 años, porque tengo familiares, tíos y primos y esas cosas. No soy oriundo de acá. Soy oriundo de la Tierra, del universo, claro, como siempre digo. Claro, claro. Y por supuesto identificado con La Paloma como lugar, como geografía de la naturaleza y humana también, tan particular de ese departamento, ¿no? Sí, por supuesto, esto es un lugar maravilloso que tenemos que cuidarlo, y bueno, está, lamentablemente ahora estamos viviendo de unos años ahora no me gusta decir invasión porque es una palabra bastante desagradable, creo yo, pero como una migración hacia aquí, hacia La Paloma y hacia sus entornos, como que muy recargada de gente como que no está en la sintonía, que no está respetando el medio ambiente, que está deforestando demasiado. Vienen acá a La Paloma, como dijo el gran Eduardo Galeano en un momento, la gente viene, ¡ay, qué lindo bosque, cuántos árboles, qué linda naturaleza! Y cuando llega, lo primero que hace es deforestar. Y de esa naturaleza que se había enamorado, ya la desnaturaleza, como que dice. Y bueno, está. Claro. Y bueno, está. Pero creo que es y esto se está dando sin, digamos, ningún control a nivel de autoridades, de intendencia. Y eso, yo digo la verdad, me metería en un terreno que yo no conozco. No sé en profundidad, pero está, acá cada uno compra su terreno, y con la política es, mi terreno lo compro con árboles, y bueno, si yo lo quiero tirar, es mi terreno, y está, y los tiro, y pronto, y hago mi casa si quiero hacer, yo qué sé. Y bueno, está, no hay mucho control sobre eso, o por lo menos, si hay un control, por lo menos no se ejecuta, acá no se visualiza eso. Están construyendo sobre la Serena, en las dunas, casas que supuestamente no se pueden construir. Pero bueno, de hecho el presidente tiene casas en las dunas. Es cierto, que se ha mostrado por allá. Sí, sí. Andrés, bueno, este tema forma parte, por lo que tenemos entendido junto con otros, de la convocatoria por la que te llamamos inicialmente, una marcha que va a tener lugar el 25, ¿no? El sábado, ¿cierto? Sábado 25 de septiembre, sí, una marcha que comienza... El evento empieza como a las 14 horas aproximadamente, más o menos, y se va a extender hasta la puesta del sol. En lo original de alguna manera de esa actividad en este mes, donde bueno, acá en Montevideo lo que destaca a fin de mes cada año es la marcha por la diversidad a nivel de identidades sexuales, digamos, pero ustedes eligieron... Exacto, ustedes eligieron agregarle otros componentes a esa convocatoria ya. Sí, el origen de esta marcha tuvo como arranque el año pasado, ¿no? En 2020, en plena pandemia. Pero bueno, está respetando los protocolos y eso se hizo una marcha. Y bueno, el origen de la marcha fue esta es la segunda edición que vamos a tener, y la primera estuvo muy muy linda, fue muy nutritiva y convocó mucha gente, mucha Ajá. gente de todos los estratos y estratos sociales y bueno, está, y de todas las cabezas, ¿no? Un montón de cabezas se unificaron ahí para ponerle el pienso para que se realizara esta marcha, que bueno, está, lo sentimos como que teníamos que hacer algo para manifestar las cosas que estaban pasando y bueno, está, y se le puso un grupo de vecinos. Esto es totalmente autogestionado por los vecinos y por la comunidad de La Paloma, o sea, por los vecinos de La Paloma. Esto no hay, acá no hay ni bandera ni política, ni deportivas, ni religiosas. Esto es autogestionado por los vecinos. ¿Y por qué esos componentes sociales, culturales, que bueno, nos contarás los detalles de lo que va a haber en la marcha, y lo ambiental, bueno, donde vos ya algo mencionabas, este tema que les preocupa con los árboles? Además, siempre ha estado La Paloma el tema del puerto, ¿no? Que sobre el cual los vecinos han alertado en distintas oportunidades, sobre distintos proyectos. ¿Qué componentes te gustaría destacar de la convocatoria de la marcha? Bueno, tiene varias consignas. No, yo no quiero puntualizar una por una porque capaz que se me escapa alguna y capaz que soy muy injusto con algunos compañeros que también sienten que, bueno, que puedo obviar algunas que ellos les pueden identificar. Pero, por supuesto, las consignas principales, o sea, las banderas principales que vamos a llevar, va a ser un ejemplo, el medio ambiente, el tema de la deforestación, de cuidar el medio ambiente, de cuidar las aguas, de cuidar las playas, de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si no nos cuidamos, si no cuidamos la tierra, tenemos una sola tierra para vivir, esa es la realidad. No tenemos otro lugar para irnos a vivir. Contamino acá, y contamino esta tierra, la mato esta tierra y me voy a otro planeta, me voy a otra tierra. No, tenemos que cuidar el entorno para poder ser felices, porque si no decimos que somos muy amorosos, todo, pero si no lo manifestamos en los hechos, no, eso cae simplemente en vanas palabras. Y bueno, una de las consignas de las banderas es esa. Otra de las banderas, un ejemplo, es manifestarlo también con lo que está pasando con la educación. Ajá. Que hay muchos runrunes de que se quieren eliminar bachilleratos artísticos y que se quieren limitar los presupuestos para el arte. Y bueno, esa es otra, un ejemplo de las consignas por las que vamos a marchar. Y otra de las consignas que es muy, pero muy significativa, es los 10 años de silencio que están habiendo hacia el compañero Víctor Hernández, sí, palomense, nacido y criado aquí en La Paloma. Y bueno, es el caso, recordemos, para la audiencia, Andrés, sí, ese vecino baleado durante una actividad de policías, ¿no? Sí, una bala perdida que salió de una conmemoración, no sé, un cumpleaños, sí, no sé, una reunión que se habían realizado. Pero claro, eso es el rumrum que se maneja acá y que todos sabemos, porque todos hablamos entre bambalinas, todos hablamos de eso. El vox populi es ese. Pero acá hay una impunidad bien marcada, que es el no reconocimiento de lo que ha pasado. Porque en todo acto delictivo generalmente hay una víctima y un victimario, ¿verdad? O sea, hay un ladrón que asalta a una señora y la víctima es la señora y el victimario es el ladrón, ¿verdad? Acá un ejemplo de una víctima que es Víctor, que quedó, es una persona maravillosa, que es artista, hace cosas increíbles con las cosas que vienen del mar, que el mar devuelve hacia la tierra, madera, restos de palmeras, de repente, bla, bla, bla, y hace cosas, artesanías increíbles. Un ejemplo, y era deportista, y joven, y lleno de vida, y un optimismo terrible, y de repente, de un día para el otro, en una silla de ruedas para toda la vida. Esto nos puede pasar a cualquiera, y nadie se hace cargo de lo que pasó. O sea, hay una víctima, pero el victimario, ¿quién fue? Nadie lo sabe. O sea, todos lo sabemos, pero la justicia no se hace cargo. las autoridades, el gobierno en ese momento, tampoco se hacen cargo. Y si más bien no queremos confrontar violentamente, a eso mismo es la temática de la marcha, una marcha pacífica y amorosa, pero también hacer una demostración de que no estamos conformes con ciertas cosas mediante la marcha pacífica, ¿verdad? Claro, que eso no quede en el olvido, que no quede impune. No, no puede quedar en el olvido. Y este noviembre, en noviembre de ahora del 2021, expira, porque ya hicieron 10 años, ya expira la causa penal. Y Víctor no tiene ningún tipo de indemnización, ningún tipo de cobertura de nada. Quedó, claro. Queda la buena de Dios, ¿no? Queda, sí. Bueno, está. A ver, que Dios le ayude. Y bueno, está. No es así. Hay que meter trabajo, y esto que suene, que haga ruido, que se haga notar, para que esto no caduque. Porque no puede caducar esto, sin, no puede ser. Bien, es muy importante que se mantenga la solidaridad y la movilización en torno a ese tema, también hay que hablar. Bueno, Andrés, contanos en qué va a consistir, qué es lo que va a haber en la marcha, porque no va a ser solamente, digamos, gente caminando, sino que está previsto varias actividades, ¿no? Sí, esa es la parte más significativa para nosotros, que es eso mismo, no son simplemente una marcha, va a ser, por eso es diversidad y diversidad y más diversidad, ¿no? Y libertad para que fluyan un montón de cosas que empieza, bueno, nosotros más o menos como a las 10 de la mañana vamos a estar interviniendo la plaza, una plaza enfrente de la estación de servicio aquí de La Paloma, conocida popularmente como la Plaza del Lucho, o la Plaza del Pescador y la Sirena también. Vamos a intervenir esa plaza, colocar banderas y bueno, darle colorido, y bueno, vamos a estar ahí los vecinos que quieran arrimarse, por supuesto tienen las puertas abiertas y son bienvenidos, y bueno, en este caso la plaza abierta, y bueno, y como a las 10 vamos a estar empezando a intervenir en la plaza, y bueno, como a las 2 de la tarde se empieza, fijado como para convocar a todos los que quieran llegar a aportar su granito de arena, y bueno, como a las 3:30 más o menos, 4 de la tarde, comenzamos a marchar hacia las letras de La Paloma, hacia el mar, y bueno, ahí también vamos a intervenir, vamos a hacer una intervención artística, ahí vamos a juntarnos, y vamos a después volver al origen, que es la plaza, la plaza de Lucho o el Pescador, y ahí va a empezar una serie de, es una grilla artística que tenemos organizada con danza, con un poco de clown, un poco de circo, y bueno, y malabares, y mucha alegría, vamos a hacer también un espacio, una intervención poética, va a haber un espacio de armonía también para la gente que lo desee, va a haber feria artesanal, van a haber artistas de canto popular, de tango, de poesía, también de instrumental solamente, grupos de rock que también van a estar aportando su energía y su arte, y bueno, y van a haber, capaz que van a haber alguna lectura de alguna proclama, lo más probable es que haya alguna lectura, alguna proclama o algo por el estilo de lo que es el espíritu de la segunda marcha hippie, y bueno, está. Personalmente, un ejemplo, esto es a tema personal, yo quiero reivindicar también en ese espacio de nuevo, leer una proclama por lo que le pasó a Víctor y para que esto no quede en nada. Bien. Y bueno, y termina con la puesta del sol. Claro. Muy tambores bueno. Y bueno, tal, y todas esas cosas. Muy bien, bueno, nos parece muy importante destacar esas actividades de movilizaciones, de convocatorias en distintos puntos del país. Te agradecemos, Andrés, este contacto y les pedimos que, bueno, si pueden, nos manden imágenes de la marcha, nos manden el texto también de la proclama o nos avisen dónde podamos tomar de repente algún registro en video o algo de la proclama. Y te agradecemos estos minutos. Los agradecimos, somos nosotros. Agradecer, agradecer, agradecer al espacio que por este medio tan masivo y por esta sintonía que ustedes tienen tan popular y tan, tan consecuente, nos permiten llegar a la gente que no podemos llegar nosotros simplemente de nuestro lugar. Y bueno, estamos a las órdenes como colectivo, estamos a las órdenes como persona, y bueno, sin más que seguir agradeciendo a la oportunidad que nos están dando de comunicarnos a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Andrés, y bueno, esperamos repercusiones de esa marcha. Un abrazo, hasta pronto. Sí, por supuesto, van a ser informados de todo. Hasta pronto, un abrazo, y bueno, hasta cuando ustedes lo dispongan. Gracias. Gracias.